solo tú logras hacer de mí lo que quieres a tu antojo. Tú, tan bella tú, sabes llevarme hasta el cielo y luego me dejas caer. Llenas todos mis vacíos, solo respiro por ti. Eres mi abrigo en el frío, mi vida eres tú. Y eres tú, la que entrega todo sin pedirme nada, la que comprende con una mirada. Cuando estoy triste, y eres tú, la que entrega todo sin pedirme nada, la que comprende con una mirada. Querer.